El joven prusiano Karl Egin hace cola para entrar en Estados Unidos. Mira los abrigos cansados y las maletas abrumadas del resto de la gente de la cola de inmigración y se pregunta cuántos de ellos serán judíos europeos como él, huyendo del ascenso del nazismo en su tierra natal. Intuye que su posición de judío, comunista, académico y defensor de los derechos de las mujeres le pone en la diana de los movimientos de odio que están tomando el poder. Por eso tiene que dejarlo todo. Pero a la vez se sabe un privilegiado, porque a diferencia del resto de la cola, él viene como psicólogo invitado por la Universidad de Stanford. Mientras transcurre la Segunda Guerra Mundial, escucha las explicaciones que da la gente sobre la guerra. Es que Hitler es un tal y Churchill es un cual. Y dichas explicaciones suelen ser siempre explicaciones psicológicas individuales. Kurt niega calladamente con la cabeza. En su forma de entender la realidad, que comenzó a gestarse cuando sirvió de soldado en la Primera Guerra Mundial, la explicación del comportamiento de cómo funcionamos en grupo es mucho más fuerte que la de los rasgos individuales. Esto le llevó a formular la teoría de campo, tomando metáforas de la física del momento. Su olfato le dice que si tenemos que evitar otra tragedia como esta, no vale dar una explicación basada en la psicopatología de los líderes, sino explicar también en el pueblo llano que obedece, o a su vez el pueblo llano que resiste las órdenes. Va a ser mucho más difícil explicar por qué un alemán de a pie se mantuvo indiferente ante el error nazi que envolver de categoría de monstruo al líder genocida de Hitler. Estas mismas preguntas llevaron a otros psicólogos judíos a crear una rama de la ciencia que permitiera explicar lo que pasó. Se le llamó la psicología del mal. En 1944, la madre de Karl Egin fue asesinada en un campo de concentración nazi. Año 2022. Leópolis, Ucrania. Katsurin y su familia llevan varios días bajo el asedio de las bombas y tanques rusos. Y ante el tanto ruido ensordecedor, hay un silencio muy notable. Su padre Andrei, que vive en Rusia, no le ha llamado. Decide llamar él. «Papá, Rusia está atacando Ucrania. Estoy intentando evacuar a mis hijos y a mi esposa. Todo es muy aterrador», le dice Katsurin a su padre. Pero Katsurin no obtuvo la respuesta que esperaba. Según Katsurin, la respuesta inicial de su padre fue «No, no, no, no, basta». Su padre no creía las palabras del hijo. Él había escuchado otra narrativa. Este testimonio recogido por el New York Times esta semana plantea las siguientes preguntas. ¿Por qué algunos ciudadanos se dejan llevar por la conformidad de un discurso oficial? ¿Por qué otras resisten a ello aunque esto implique la deportación a Siberia? ¿Por qué un taxista de Leganés se planta en Polonia a ayudar a unos desconocidos? ¿Por qué la misma gente que hace dos semanas compartía mensajes antivacunas ahora comparte mensajes pro-Putin? Y lo más importante, ¿qué podemos aprender de lo que ya aprendimos del Holocausto para no convertirnos en colaboradores necesarios del horror otra vez más? Comienza Posapocalipsis Now. Posapocalipsis. Apocalipsis Now. El pueblo manda. La máquina obedece. Gracias por utilizar nuestro sistema de verificación telefónica. Repito, su código es adiós. One Pilar Popa. Chopos Apocalipsis Now. Muy buenas, bienvenidas, bienvenidas, bienvenidos una introduzca aquí unidad de tiempo más a Post Apocalipsis Now. Estamos emitiendo en directo en www.radiovallecas.org para toda la Tierra y sus satélites. Sonamos también en Radio Almaina por la FM de Granada, en Irola Irratia, en Bilbao, y también en la radio de nuestras vecinas, Agora Sol Radio, desde Arganzuela Planetario. Ya sabes que puedes escucharnos en iVoox, Archive o a través de nuestro blog en elsaltodiario.com. Y Y si quieres enviarnos comentarios, notas de voz, puedes escribirnos a Twitter, también a Facebook, Mastodon o a nuestro correo postapocalipsisnow@radiovallecas.org. Es 16 de marzo, son las 9 y cuarto casi de la noche y hoy me acompaña aquí en el estudio el URD, acá de Becaries Precarias, muy buena. Hola, buenas noches. Que no sé si tenemos que mudar el apodo ya, porque sí, ya de Becaries no te queda nada. No, ya de Becaries ya lo superé hace un tiempo, creo, ¿no? Como yo, que en mi vida anterior era una rata, pero todavía sigo siendo la rata de Montigeldo, aquí conduciendo y tratando de poner un poco de orden en este caos que se cierne sobre la tierra y bajo el cielo. Tenemos también oyentariado en directo. Pido un poco de ruido. Que solo sabe emitir sonidos de animales, como si estuviera. Pero no está atrapada, ¿vale? Ha venido aquí por voluntad propia, de verdad. Y ahora sí que sí, nuestra santa compañía en formas de unos y ceros, que voy a empezar por Aurora, que hoy se ha marcado, si no me equivoco, tu primer editorial en Postapocalipsis Now. Sí, pero por desgracia, con la actualidad que tenemos, no hacía falta que fuera distópica, ya bastaba con que fuera real. Sí, y yo la verdad que agradezco muchísimo que hayas tocado el tema de mandarle, digamos, o sea, culpabilizar o poner todo en torno a la figura de una persona a la que se define como psicopática o no, concentrar todo el mal en la figura de Putin, porque, o sea, yo estoy flipando mucho con los medios de comunicación así mainstream de los que me nutro para saber cómo piensa España. Y he de decir que me está flipando muchísimo esto, que se está hablando, se está poniendo la imagen de psicópata en Putin, y poco a poco esto se va extendiendo hacia el resto del pueblo ruso. Pero no pongamos solamente la culpa en los medios de comunicación. El Colegio Oficial de Psicólogos, que sacó un comunicado bastante rápido, siendo bastante claros en su apoyo, o sea, a favor del pueblo ucraniano y en contra de la guerra, le describían como egocéntrico. O sea, que ya estaban cayendo en el mismo error que estaba cayendo también los medios de comunicación. Claro, yo es que el otro día en la SER, una intervención de Carmen Calvo era, literalmente dijo algo así como: el pueblo ruso necesita sentirse poderoso sobre el resto de naciones. Así se quedó tan ancha, ¿sabes? En hora punta, en la hora de Aymar Breto. ¿Qué piensas tú de todo esto, J, a.k.a. Arqueocosas? Joder, estoy comiendo Doritos. ¿Qué pienso de qué? ¿De los rusos? ¿De Carmen Calvo? De Carmen Calvo. De Carmen Calvo, por supuesto. Que se muera. Pues lo ha dicho con su micrófono perfecto, su esponjilla y su antipop. Porque ahora me he comprado un filtro porque hablo como una pija de los cojones, aunque no lo sea. Entonces me he comprado como 70 filtros para evitar sibilancias y para tales y mierdas de esas, pero da igual porque me he gastado el dinero para venir a comer Doritos en directo. Y ay, ostras, que suena súper ASMR con el antipop, tía. Es que no puede sonar mal. De hecho, anulamos la escaleta y te quedas tú comiendo Doritos y ya está. Y seguro que la audiencia lo agradece. ASMR en Radio Vallecas. ASMR en Radio Vallecas. Y sin que sirva de precedente, tenemos también al alemán impenetrable con nosotras. Esta vez en la Santa Compaña. Muy buenas, alemán. Que bueno, ha dicho que ha venido de Boyer, o sea que igual ni nos contesta. ¡Que salude! Entro para decir que el sonido de esos Doritos es muy penetrante. O sea, Jota, no sé qué coño estás haciendo, pero ha sonado como si en vez de masticar Doritos estuvieras masticando mi puto cráneo. O sea, cristales. Pues esos Doritos. Esos Doritos han 70 centímetros de micro, tío. Esos Doritos han penetrado al alemán impenetrable. Sí, sí. Son veganos, ¿eh? Para que lo llegaría. Doritos veganos que consiguen romper todas las murallas de las fortalezas germanas que se yerguen en torno a nuestro colaborador con la voz más sexy de todo Post-Apocalipsis, ¿no? Bueno, pues nada, ya hemos hecho un rato el tonto, nos hemos presentado, así que arqueocosas, qué mosequita guapa, ponte algo, ¿no? De mosequita guapa, ¿no, colega? Vamos ya con esto. Hombre, tú verías. Tenemos un hilo musical que ha sido asesorado y patrocinado por mi amiga Celia, que es una de las mejores personas de España y sin duda la persona de España, una de las personas de España que más sabe de rap. Así que vamos a tener un hilo musical de rap underground con más clase que un puto instituto, la verdad. Si queréis, empezamos por una cosa absolutamente maravillosa que sale del disco de Latex Diamond con el Solo Truthman, que se llama Plan C, es un disco de 2021. Este tema se llama Pichi y lo he traído porque, como ya saben algunas de las personas que me conocen, y ahora pues ya lo sabréis todos los demás, yo me he ido de Madrid, pero Madrid no se va de ti tan fácil. Entonces, pues bueno, os he traído este tema. Una anécdota antes de pincharlo, que es que Latex Diamond es un mítico de Madrid, del rap madrileño de toda la vida de Dios, y ha sido durante mucho tiempo colaborador en Radio Enlace, en nuestra radio hermana del 107.5 de la FM. Wow. O sea, que Radio Enlace no da solo monstruos como Iker Jiménez, también... Efectivamente. Esta es, también da buena mierda. La Radio Libre se resarce. Y nada, estuvo muchos años, desde el 2014-2015, haciendo un programa que se llama Rap Metrópolis, donde circuló, pues en fin, la creme de la creme, ¿no? Del hip-hop madrileño. Dejaron de hacerlo hace un par de años o tres, aunque he vuelto a comprobarlo y han colgado un par de capitulillos antiguos, así como de redifusión, pero bueno, ahí están en iVoox. Por cierto, que creo que Rap Metrópolis en sus orígenes, según dicen ellos mismos, también tuvo algún programa que se grabó en los antiguos estudios de Radio Vallecas, en la calle Puerto del Milagrito. Así que si queréis, pues vamos con Pichi. ¿Qué pasa, tronco? Pues nada, aquí. Paso, tronco. En el este de Madrid siempre vamos todo pichis, donde nacen y mueren los clásicos. ¿Qué pasa, tronco? 2-0-2-1 y queda un macarra. Pichi no acabará recogiendo chatarra. Conocido en la Lipa y también en San Blas, porque el Menda te lo quita si tú no se lo das. En Sierra de Guadalupe con la cunda, su colega el machaca en una tumba. Ahora le manda recuerdos desde el otro barrio. Esa vida es la ruina, Pichi quiere ser narco. No le ves por el sur extendiendo el albal, porque él es un chulapo de la era espacial. Con la chupa pata gallo y safo en el cuello, es otro camello que vive del yello. Narcoviso ilegal pa' ambientar la corrala. En el fondo del chabolo guarda una cacharra. Chachi que sí, chachi gachi. Y en el váter del Candela vuelca un pollo de speed. Pichi like this, pichi like that. Cuando tiene una movida navajita plateada, las mejores soluciones siempre acaban en mojá. Y si eres un chivato, él te sopla un aguantá. Pichi like this, pichi like that. Nunca se va de la muy, desde que era muy zagal. Ahí está, nadie lo para. De que le viene a joder la caga. Mira, pichi es el chulo que castiga, de Vallecas a la Lipa, siempre va como un señor. Y todos saben quién es Pichi, es el chulo que castiga, de Vallecas a la Lipa, pasando por M.O. Saben quién es. Pongamos que hablo de Majerit, como los porretas, como Joaquín, de Ramón Mendoza y Jesús Gil. De Madrid me mata y sobrevivir, de chulapos y gatas de postín, de bailar bachatas con las gachis, del olor a porra, base a dick, a churros, a tres hijos, a hit, el de Lava Gander y el Dominguín, el de Antonio Flores, lejos de aquí, del No Pasarán, del Pirulí, y el de Es una mierda este Madrid. ¿Qué pasa, tronco? Pues nada aquí. ¿Qué pasa, te gusto? A Chantala muy, del Mola Mazo, de Lilas y Gilis, del estilete italiano en los gyms. Pichi Es el chulo que castiga. De Vallecas a la Lipa. Siempre va como un señor. Y todos saben quién es Pichi. Es el chulo que castiga. De Vallecas a la Lipa. Pasando por el M.O. Y todos saben quién es Pichi. Pichi like that, pichi pichi like this, pichi like that, pichi like this, pichi like that, pichi pichi like this, pichi like that, pichi like this, pichi like that, pichi pichi like this, pichi like that, pichi like this, pichi like that, pichi pichi like this, pichi like that. Beats and chips, beats and chips, beats and chips, beats and chips. Bueno, si hay alguien del oyentariado que no se ha dado cuenta, además este tema, como bien indicaba Arqueocosas en el chat del Jitsi, donde se reúne la Salta Compaña, tenía la aparición estelar de El Coleta desde M.O. Estaba ahí rapeándoselo bien. Vecino de Vallecas, o sea, vecino, digo, que está justo colindando con nosotros al otro lado del puente ese donde le arruinaron una placa a Alejandro Sanz. Y una placa a Alejandro Sanz que estaba en la plaza en la que yo vivía, porque Moratalaz fue mi último barrio adoptivo de la gran urbe, de la capital del reino. Pues después de esta pequeña aclarasao, vamos ya con la sección de hacer el periodismo, la única sección que os podéis tomar en serio en este programa, que es el Fits and Chips. Y bueno, ya sabéis que la realidad no nos da tregua, así que pues tenemos de nuevo el pan aquí que da para 7 programas, así que empezamos, arrancad por ahí quien quiera y yo, como buen dictador de este programa, pues cuando quiera lo corto y listo. Vale, pues comienzo yo con Kawasaki crea una cabra robot que permite transportar personas o carga. O sea, ya sabéis cómo la próxima vez que me veáis, dónde iré montada. O sea, cabra robot, eso lo quiero yo. Pero ¿y sube montañas? Claro. Wow. Claro, es que yo estaba pensando, si has hecho una cabra y no otra cosa, como, no sé, una chinchilla, es por su capacidad de trepar, ¿no? Porque por otra cosa, o sea, no es el animal más grande, no es el animal más fuerte, quizás sea uno de los animales con más mala folla, eso sí. Sí. Y luego tiene una capacidad de digerir que no veas. O sea, las jodidas cabras pueden comer plástico y, como te descuides, metal. Hombre, en el vídeo en el que sale es todo como un poco ortopédico, ¿vale? No son como los de Boston Dynamics. Y en el vídeo se ve tanto a la señora que lo monta muy asustada como la cabra un poquito más tranquilita. Entonces, a mí, la verdad es que lo guay de la cabra es el comportamiento este imprevisible. Entonces, si no le meten una IA que tenga un comportamiento cabritense, no sé si me gustaría de verdad. Claro, o sea, yo no quiero una cabra que me obedezca. La duda que tengo yo es, ¿la cabra chilla como las cabras que salen en los vídeos de internet? No, pero eso lo puedo hacer yo. ¡Ah! Increíble, increíble, tremendo. O sea, si cobráramos no habría dinero suficiente para que nos pagaran este programa, tío. Totalmente. Yo tengo por aquí, si has acabado, Aurora. Sí, sí. Yo tengo por aquí una cosilla, y es que, bueno, como muchas y muchos y muches sabréis, pues se ha anunciado el tráiler de Pokémon Escarlata y Púrpura, que, bueno, pues se ha conocido popularmente en este nuestro país como Pokémon Españita. Mm. Es la nueva generación de la saga, que tendrá pues un montón de Pokémon nuevos, y bueno, pues en el tráiler se deja ver de manera clara un mapa de la península ibérica y las Baleares en un fotograma. Y bueno, se especula que la nueva región puede estar basada en España y Portugal. Hay diferentes teorías sobre el resto del tráiler, sobre sus localizaciones, como la Sagrada Familia con una Pokéball en medio, el Parguel, el desierto de Tabernas, los molinos de Castilla-La Mancha. Y bueno, también se han desvelado los tres Pokémon iniciales, que son, bueno, el de tipo planta se llama Sprigatito. Decidme que no es una cosa monísima, por favor. Oh. Es que encima se parece a un cachorro de lince. Claro, que sí. Miguel del Divesijo lo probaría. Sí, es un cachorro de lince. ¿A quién no le va a gustar un cachorro de lince? ¿A quién no le va a gustar? El Pokémon de fuego se llama Fuecoco, vale, que también es monísimo. Y no sé a vosotros, pero a mí me recuerda a los dragoncitos del Bubble Bobble. De este juego de arcade de las pelotitas de colores. Yo es que soy muy millennial para todo esto. Estoy fuerísima ahora mismo. Hostia. Yo es que estoy buscando en directo imágenes porque estaba también fuerísima de esto. Fuecoco me parece un nombre de mierda. Pero, sí. O sea, perdón, hay que ser sincero. Pero el bicho es bastante entrañable. Se parece a mi perra. Pero es que Fuecoco... bueno, no sé si sabréis que depende del país, los Pokémon tienen distintos nombres a veces. Y Fuecoco en Francia se llama Chochodile. ¿Vale? O Chochodile. O Chochodile. Se escribe Chochodile. Tío, ¿por qué? ¿Por qué no le han mantenido el nombre? Es que es increíble, porque es que además ya hay un Pokémon que se llama Totodile. O sea que le han hecho la alternativa de Chochodile a Totodile. O sea, increíble. Claro, yo, cuando estaba Totodile, que yo todavía jugaba al Pokémon por aquel entonces, no era consciente de la semiótica detrás del nombre. Claro, claro. Y nuestra querida oyentariada tampoco se está enterando ahora mismo y está llevándose las manos a la cara sorprendida. Increíble. A mí me fliparía saber cuáles son las, en qué evoluciona. Todavía, o sea, no se saben las evoluciones. No sé. Todavía no se saben las evoluciones, pero lo que sí sabe también es el Pokémon de agua que se llama Quaxly, que es un patito super cookie con un sombrero azul que lleva dibujado lo que parece la gaviota con el logo del PP. Eso te iba a decir, no lleva un sombrero azul, o sea, lleva un puto peinado de Borja Mari, y si no, que baje Dios aquí lo vea, que ese pato no se llama... ¿Cómo Quaxly? Se llama? No, ¿cómo es el nombre este típico de los pijos, tío, que no me sale ahora? Cayetano. Borja Cayetano, no, pero hay otro mejor, que es como mucho más... Bueno, en fin, me saldrá. Pero vamos, que esto es un pelo filete de estos que se ponía la peña para ir a Elite Light. O sea, está clarísimo, ¿sabes? Que el pato este, está inspirado, a beber granadina. Ya has visto que, o sea, lo del pelo filete era de antes. Ahora los pijos se lo ponen como una especie de boina extraña, ¿no? Sí, sí. Pero es que la tenéis que conocer. Pues es que si buscáis la imagen, ya no solo es que lleve ese peinado de Borja Mari, es que en el peinado de Borja Mari de color azul sale en blanco la gaviotita del PP. Bueno. O sea, es que es súper gracioso. Yo me quedo con el lince que fuma hierba y... El lince que fuma hierba es el mejor. Y bueno, pues claro, todo esto... Sí. Una cosa, porque es que esto que contabas antes de España no es la primera vez que pasa, y seguro que el alemán se acuerda, pero cuando salió el Resident Evil 4, ¿vale? Que era el Resident Evil en el que supuestamente estaba... Vamos a decir que estaba ambientado en España, por decir algo, pero en realidad, o sea, todos los personajes hablaban con acento mexicano, ¿sabes? Y te decían cosas como, detrás de ti, imbécil. Suele pasar mucho. Y cosas así. Y había peña por ahí en foros, no sé si en 4chan o dónde, porque el juego transcurría en una isla, ¿no? Secuestraban a la hija del presidente de Estados Unidos, una gente que vivía en unos pueblos ahí dejados de la mano de Dios. Y entonces la gente pues se ponía a buscar en el mapa a ver dónde está España, ¿no? Tú imagínate, eres un yankee y dices, y bueno, te das cuenta de que España pues obviamente no está en México y dices, ah, voy a buscar a ver dónde está. Y entonces te pones a buscar y entonces en el mapa ves ahí diciendo, creo que he encontrado las islas en las que sucede el Resident Evil 4, y la gente señalaba las islas Baleares, ¿no? Como si fuesen islas súper chiquititas como las del juego, que solo tenían pueblos de gente que es prácticamente un zombie. También pasaba en el Tekken 6, si no me equivoco, es en el que aparece el personaje español, Miguel Caballero Rojo, se llama, que es apodado El Matador y lleva un traje de luces, de super torero, y se pega con... Tiene un tipo de lucha como muy callejera también. Sí, y le pusieron... Y ya se copiaron del Street Fighter, que estaba Vega. Hostia, claro. ¿Y dónde, claro. ¿Y dónde salía? Había uno que salía en el acueducto de Segovia, súper claro. Hostia, ni idea. Ahí me pillas. Ni idea. Había un juego que os prometo que salía era de ese estilo, ¿no? Pero era el acueducto de Segovia, y justo cuando subes por el acueducto de Segovia, que le haces las fotos desde arriba, ¿sabes lo que te quiero decir? Sí. Bueno, pues ahí justo se daban de leche los personajes. Hostia, tremendo. Pues bueno, como pues todas estas movidas pues llevan siempre a memes, a la gran memética, pues hemos visto un montón de memes que ha hecho la gente nada más salir el tráiler, o sea, es increíble. Esto era gasolina para Twitter España. Esto era pura gasolina, queroseno y lo que no está escrito, o sea... si no habéis visto los memes, pues bueno, entre ellos yo destaco uno en el que se ve a la encargada de un centro Pokémon yendo tú a curar a tus Pokémon y la encargada te dice no hay citas hasta el mes que viene. Luego, pues claro, se han hecho un mogollón con el pato del PP sustituyendo en el meme este al pijo de la parta perroflauta que voy con prisas, con la pulserita con la bandera de España y el fachaleco, a un Pokémon que se llama Pachirisu. Con TX escrito, con una icurriña de fondo, una chapela en la cabeza. Uno de mis favoritos, que son las tres señoras de Aquí no hay quien viva, cada una con los tres iniciales, monísimas, la verdad. Además, es un fanart, o sea que es precioso. Y luego se ha rescatado un meme antiguo, que es el del dragonite con la bandera de España de fondo y la zarpa en el pecho. Ese se ha rescatado y dicen, chavales, esto ya es real. La flauta dulce, como la nueva pokeflauta, la flauta dulce de las que llevan los niños al cole. Una nueva evolución de Roselia como Rosalía. Frank de la jungla como profesor. Bueno, en fin, hay un montón. Y también otro que es Iker Jiménez como enemigo del gimnasio del misterio. Honedge, que es un Pokémon con forma de espada. En vez de tener forma de espada, pues es una navaja de Albacete. Y bueno, la guinda del pastel, que es la imagen de cuando aprendes el MO de volar, pero con la foto esta famosísima del coche de Carrero Blanco saltando por los aires. O sea, has aprendido el MO de volar y aparece esa imagen de fondo. Increíble. Bueno, pues a ver, ojalá que todo esto se haga realidad según vayan desvelando más datos del juego. Ojalá. Ya se puede hacer realidad, que yo no lo pienso comprar, que después de la mierda de Pokémon Arceus, mira, os voy a contar una cosa, yo jamás en mi vida había jugado a Pokémon. Y con este rollo de devolver a la infancia y tal, y digo, coño, que tengo ya casi 40 años y no juego a Pokémon. Voy a jugar a Pokémon a ver qué tal. Puta mierda, Pokémon Arceus. Pero ¿a cuál has jugado? No, claro, pero cógete el oro y claro, el plata, que es tanto pepino, prima. Mira, yo ya estoy tan enfadada que le pueden dar a tomar viento por Calima a todos los Pokémon. No, de hecho quería aprovechar este pequeño espacio radiofónico que se me da para cagarme un poco en Nintendo y ya de paso pues dar una mención especial a un fanmade de Pokémon que está en desarrollo por unas colegas de unas colegas que se llama Pokémon Last Chance, que bueno, podéis echarle un ojo a los avances que van subiendo a su cuenta de Twitter, que es @gamelastchance, y descargaros la alfa de manera gratuita. Dime, que para fandoms de Pokémon está el de Plaguemon, que yo no sé si lo hemos comentado aquí. No. Uf, ¿cómo es eso? Plaguemon. O sea, esto lo diseñó un italiano que además creo que debe ser, que le debe molar bastante el death metal. Y espera, que estoy pisando la promo de tus colegas, según me indican. Termina de hacer la promo y ahora no, he terminado de hacer la promo, solo me queda cagarme en Nintendo. Tú continúa. Vale. Pues si buscáis Plaguemon, vais a ver que es como un Pokémon, pero con las típicas letras de banda de death metal. Todos los Pokémon son como monstruos deformados, porque tiene lugar como en un futuro después de una explosión nuclear. Y bueno, de hecho, pues puedes tomar ketamina. ¡Hostias! Te da vuelta todo. ¿Qué pasa? Cuéntamelo en directo. Esto está guapísimo. O sea, el tipo se le ocurrió mogollón porque, o sea, realmente coge el Pokémon, pero, o sea, lo reescribió entero y además es que lo metió en un puñetero cartucho de Game Boy. O sea, hay cartuchos de Plaguemon que tú le puedes comprar a este nota. Bueno, ya no sé si se habrán agotado o no. Pero es brutal. Hostia, había también otro fanmade de Pokémon que era un shooter. Creo que era como un Battle Royale, no me acuerdo exactamente del nombre, pero se lo retiraron súper rápido porque te podías pegar de putazos con armas de fuego con Pokémon. Entonces, pues claro, también ya no solo lo retiraron por el tema del uso de las armas, sino porque Nintendo siempre, siempre, siempre se ha portado como el culo con los fanmates, interponiendo demandas de muchísimo dinero y coartando la creatividad de sus propios fans, y eso pues es algo que, de lo que me tengo que quejar aquí en este programa. He de decir que el Plaguemon además explicitaba una cosa que el Pokémon no termina de decir, que es que tus Pokémon no son tus Pokémon, son tus esclavos, y hostia, cuantos más los maltratas, más suben de nivel. Es decir, hacía explícito algo que en el Pokémon está un poco ahí, como que es todo muy happy y tal, pero tú al final tienes a un montón de bichos guardados en bolas, pegándose de hostias para que tú le robes dinero a otra gente, ¿no? Y esto, o sea, como que se hacía explícito en el propio Plaguemon, en plan de, bueno, vamos a poner las cartas sobre la mesa aquí. Qué chulo, pues sí, la verdad. Yo me he leído una explicación colonialista de Pokémon bastante interesante, que también hablaba de este tema de maltrato animal, y explicaban cómo en Pokémon Arceus la elección de las islas sobre las que se había basado era una explicación colonialista. Muy interesante. Sí, yo me he visto algún análisis del Pokémon Arceus y es bastante, bastante chunguele, ¿eh? O sea, telita. Aparte de lo que ya sabíamos del lore general de Pokémon. Bueno, pues seguimos adelante. Yo tengo un Fish and Chips, que es algo que la periodista Sara Babiker del Salto Diario, esto me ha llegado a través de un chat de compañeras y tal, ha bautizado muy bien hecho como la uberización del periodismo de guerra, ¿no? Y es que, pues bueno, por lo visto a la redacción del Salto están llegando mogollón de ofertas de chavalada joven que se está yendo como freelance a la guerra de Ucrania, ¿no? Para ofrecer coberturas, pero se lo están pagando todo ellos, ¿no? Un ejemplo de esto, que podéis ver en Twitter además, es Israel Merino, que es lo que yo he llamado un poco el cronista como el protagonista de la crónica, ¿no? De voy a hacer marca personal y me voy a una guerra y si cogéis sus tweets y sus reflexiones, pues la mayoría de ellos hablan de sí mismo o de que se ha encontrado pues a una persona masturbándose en un hotel, cómo experimenta él todo esto, o sea, un poco rollo como Hemingway, ¿no? Cuando cubre la guerra civil española, ¿no? De voy, participo en una voladura de un puente, me zumbo a una española y me vuelvo para mi país sin importarme el trasfondo que ha habido aquí, ¿no? Un poco este rollo, que no lo digo gratuitamente, sino que creo que es que hay gran literatura de este tipo y filmografía, pues que ha inspirado a mucha gente joven y, bueno, pues hoy mucha de esta gente pues está yendo ahí a crear esa marca personal o porque tienen esta idea de quiero ser el periodista de guerra y van ahí sin experiencia, ¿no? Periodista o combatiente. O sea, que luego tenemos un montón de gente que sin conocer para nada la situación del país se van a combatir en el lado de los buenos y luego vienen a los centros sociales a contarnos su heroísmo personal y durante varios años nos tenemos que tragar la chapita del héroe que se ha ido allí. Y a mí, sinceramente, me pregunto quién cojones en su sano juicio se va a matar a otra gente. Uh-huh. Arqueocosas creo que también tiene opiniones sobre esto. Buah, Arqueocosas está mordiendo los puñeteros puños y gritando en su casa. Me parece súper interesante, aparte de porque Sara Babiger es una periodista excepcional que siempre pone la puntillita donde la tiene que poner. Creo que esto, como en todo buen sistema global interconectado, pues tiene mucho que ver o tiene mucha herencia de esto que desde la gente que habla de justicia racial llaman misery porn, ¿no? O porno de la miseria. Es decir, tú te vas a otro sitio a ver las vidas miserables de otra peña que no eres tú y que no vas a ser tú porque tú vas a tener la oportunidad de volver a tu casa a resguardo. Y esto lo tokenizas, es decir, haces de esto un objeto al que impartes de un valor, pero es un valor que te vas a llevar tú, ¿no? En este caso, como periodista, pues le vendes el reportajito de mierda o le intentas vender el reportajito de mierda a quien puedas, ¿no? Uh-huh. Sí. Extremadamente deleitada sí. Con esta sección. Antes de seguir con algunos ejemplos más de esto de la uberización del periodismo de guerra, en relación a lo que decía Aurora, es decir, que he encontrado otra noticia que no pensaba meter dentro de esta, pero creo que igual sí tiene bastante sentido, y es que ha habido un montón de British soldiers que en un principio dijeron, bueno, vamos de voluntarios a luchar en Ucrania, ¿no? Y de repente se han encontrado que no estaban en el lado de la guerra al que estaban acostumbrados cuando peleaban en Oriente Medio, es decir, no eran la gente con el ejército pepino que estaba, digamos, acorralando a la gente e invadiendo un país. Y muchos de estos soldados se han vuelto casi a los pocos días porque su entrenamiento militar no les permitía o no les servía para el tipo de guerra que estaban viviendo. Es decir, no servían para combatir del lado del invadido, solo sabían combatir cuando estaban en una superioridad técnica y numérica brutal. Interesante. Sí. Creo que habla mucho también de, ¿no? de quién forma y quién conforma los ejércitos y cuando son desde pues entidades supranacionales como la OTAN y demás. Había también, bueno, volviendo al hilo, ¿no? De esto de la uberización del periodismo, salía una chica que era muy joven, corresponsal de TV, quejándose en Twitter de que no había calefacción en su hotel, ¿no? Poniendo tweets respecto al frío que estaba pasando en su hotel en mitad de una guerra. Que no es para nada por criticar a esta chica, ¿no? Sino más bien lo que está pasando con la profesión. Que es que antiguo, igual que pasa con los corresponsales de guerra, hoy en día ya ningún medio te paga una corresponsalía, ningún medio paga a alguien experimentado para ir a un sitio a cubrir una guerra, porque esto, como todo oficio, pues tiene sus trucos, tiene sus mañas, y no es coger un chaleco antibalas, un casco, una cámara y irte a cualquier lado pagándotelo tú o tu familia. Como ocurrió con el caso Pampliega. No sé si sabéis quién es Pampliega. Es que no me acuerdo del nombre, ¿cómo se llamaba? Ay, no me acuerdo del nombre, pero no sé sí. Qué Pampliega. Bueno, Pampliega es un chico que fue el periodista este que estuvo preso del ISIS durante no sé cuántos meses. O Al Qaeda o el ISIS. Fue Al Qaeda, si no recuerdo mal. Hace relativamente pocos meses. Él estuvo preso de Al Qaeda y demás. Yo a este chico le seguí. Bueno, la primera vez que oí de él fue que se iba a una guerra en Oriente Medio hace varios años y me llamó la atención porque, bueno, yo estaba muy flipado con esto del periodismo y ciertamente pues esto de irte a otros países a cubrir cosas es una cosa pues que le llama la atención a mucha gente que entra en esta carrera. Y de repente pues él contaba en una entrevista que él se iba a Oriente Medio y que su familia le estaba pagando todo. Su familia le pagaba el chaleco antibalas, el casco, le daba el dinero para tener que pagar allí pues a gente sobre el terreno que te guíe, el hotel y demás. O sea, al final era un chaval que se le había metido entre ceja y ceja que quería ser periodista de guerra y por medio del biglietto y la cartera pues lo consiguió. Como respuesta que tenemos, claro, una persona sin experiencia que al final acaba presa de un grupo armado dentro de un conflicto, no digo que tenga que estar relacionado directamente, ¿no? Que también te puede pasar si eres un profesional, pero que, bueno, luego hablando con gente que ha leído sus crónicas y su libro, finalmente se repite esto de una persona haciendo marca personal de un secuestro, yendo a hablar pues por todos los grandes youtubers que hay, de con Ibai, con el Jordi Wild, con toda esta gente. O sea, al final te haces tu tour por los grandes youtubers para que contar tu terrible experiencia y finalmente no hablas sobre la maldita guerra que has ido a cubrir. Con Jordi Wild, de hecho, no lo recuerdo. De Antonio Pampliega, por cierto, se llama eso, Antonio. Sí. Con Jordi Wild no lo recuerdo, pero sí que ha estado con Jordi Wild, han estado periodistas de guerra, ha estado Gervasio Sánchez y ha estado Sánchez, creo que se apellidaba, si no recuerdo mal, y en el último podcast de Jordi Wild ha estado ni más ni menos que Arturo Pérez Reverte hablando sobre su tema de un periodismo auténtico de reportero de guerra de los de antes, con cojones como eso los que ya no se hacen. Sí, vamos, o sea, yo es que como soy puto masoquista, pues me he visto el podcast entero, me lo he escuchado entero y he visto el momento en el que Arturo Pérez Reverte le grita a Gervasio Sánchez, le explica cómo le grita a Gervasio Sánchez Granada, Granada, no sé qué, y el Gervasio Sánchez le dice yo también te quiero, y es como joder, tío, qué puto lamentable. O sea, Que está muy guay el tema de interesarse por el periodismo de guerra y ese tipo de movidas, pero joder. Bueno, o sea, no. O sea, claro. Yo vengo a partir la lanza de que igual no está tan guay, pero... O sea, una cosa es que esté guay interesarse por ello, otra cosa es romantizar el tema de, pues eso, el tema de estar ahí cubriendo una guerra sin hacer nada, como precisamente explica Pérez Reverte, que no puedes hacer nada porque estás trabajando, no puedes salvar a unos niños de un incendio porque estás trabajando, no puedes hacer lo que sea porque estás trabajando. Pero tío, si es que realmente, o sea, a esta gente que le queda, a esta gente le quedan un montón de anécdotas que tienen que ver con ellos y con su culo, o sea, no hablan absolutamente de la guerra. Yo de hecho conozco muy buenos periodistas de aquí que a los que se les ha ofrecido ir y han dicho, mira, realmente... Pues como experiencia valdría, pero es que creo que puedo que desde mi posición de análisis político puedo cubrirla mucho mejor desde donde estoy, a pesar de que obviamente pues me apetecería. Arqueocosas, intervención y cerramos porque se nos ha ido un poco de las manos el fish and chips. Solo quería hacer dos apuntes. Uno, antes Lorite ha dejado caer algo que puede ser confuso para el oyentariado, que es que él ha hecho la carrera de periodismo. O sea, no penséis así de mal de Lorite. Lorite no es ese tipo de persona. Que se sepa que es un periodista de verdad, no un periodista de carrera. Es un periodista bueno. He dicho que me interesaba. He dicho que he hecho la carrera. O sea, es una mentira como una casa. No has dicho que has hecho la carrera, pero has dicho a esta carrera. Solo estoy explicitando en directo. Muchas gracias. Es decir, te estoy salvando el culo en directo para que la peña entienda que no eres periodista, que eres buena persona. Había ya una turba aquí en la puerta de la Villena dispuesta a partirme las piernas, que ahora mismo se está disolviendo. Y por el otro lado, me flipa este rollo porque ¿sabes dónde tampoco hay calefacción? Pues en la mayoría de las casas de Madrid Sur, y no veo a nadie que se esté matando por ir a hacer reportajes a la Cañada Real o a la casa en la que vivía yo antes en Usera, por ejemplo, ¿no? Entonces, esta cosa de la romantización del conflicto y del imbuir de un valor a la miseria ajena, también la tenemos a las puertas de casa, lo que pasa que me imagino que no mola tanto si eres un hijo rico decir que te has ido a Usera, porque claro, para ir a Usera tienes que coger la línea 6 del metro. Tenemos una última hora, por favor, Elur. Última hora. Y ya está. Ah, yo pensaba que estaba integrado en el último. Esto ha quedado fatal improvisado. Ah, pues si queréis lanzo yo el último fish and chips y encaja aquí. ¿Os parece bien? Es que tenemos uno que es que Pedro Allín es imbécil. Y ya está. Porque, o sea, no sé qué ha dicho, pero se ha metido con la gente que hace asambleas. Y cómo no, es que es un puto señor que tiene un barco. Y cómo no, se tiene que meter para mantenerse en su papel de... ¿Pedro Allín tiene un barco? Gilipollas. ¿Pedro Allín tiene un barco? Hombre. Pero si es que subió de Twitter es timonel del Mígaro y en tierra periodista. O sea, es que no puede dar más lache, tío. ¡Hijo de perra! ¡Que naufragues, Pedro! Un besito. Vale, y ahora ya sí, Aurora, si vas muy rápido, puedes dar tu... La cuento. Y si cito fuentes, en el New York Times, que es súper graciosa, han entrevistado a una psicóloga que estaba en Kiev y me encanta porque lo entrecomillé, porque era maravilloso, y entonces le preguntaba sobre la regulación emocional, o sea, cómo controlar tus emociones en estos momentos de guerra en Ucrania, en Kiev. Y va la psicóloga y dice, bueno... Ira y odio son situaciones, dos emociones que en esta situación es muy importante validarlas y sugiero que se pueden canalizar en algo importante, como hacer bombas incendiarias, o sea, hacer bombas molotov. Y dije, qué bonito, qué aplicación más práctica en el conflicto. Todo lo que sea tirar cócteles molotov es visualmente bonito. Yo más bien dar consejos adecuados al contexto, pero sí. Bueno, pues Arqueocosas, ¿cuál es el siguiente tema raco con el que vamos a ir hacia la siguiente sección? Navegando al timón del Vígaro radiofónico con el que surcamos las ondas digitales y en el pasado las de la FM. Joder, no me recupero de esta, tío, es que no hacen más que darme disgustos estos hijos de la gran perra. Bueno, Siguiente tema. Estamos de aniversario. Bueno, o sea, yo no y vosotros tampoco, pero en concreto Netone está de aniversario. Causas Perdidas, que es un señor discazo, es un disco de barrio, elegante, old school en el buen sentido. Old school en el sentido de venir de una tradición y de un buen hacer y de estar bien consolidado con principios. Un señor disco. Este señor disco salió en abril de 2017, ya, madre mía. Y pues nada, aquí vamos con Disculpen las molestias. Vine a hablar de causas perdidas, de heridas que están abiertas, de la raza humana y de noches juveniles, de su talón de Aquiles, de miles de conciencias que cruzan aduanas. Pasan semanas, sigo escribiendo, solo mirando llamas. Arde la fama, sí plasmando dramas. No haré lo que el viento diga, como las ramas. Hablo sin límites, debes sentir quién es. No encontrarás las pistas de nuestros crímenes, porque no hay símiles. Miles de psiques en la espiral de Arquímedes, así que sígueles. Cada vez que escribo, socio, me siento libre. Olvido líderes, es para siempre. Soy un asesino en serie tocando el timbre que quiere liquidar a todos los de su especie. I put my lifetime in between the paper's lines. I put my lifetime in between the paper's lines. I put my lifetime in between the paper's lines. I put my lifetime in between the paper's lines. Para quitarte tus problemas, irte de la cabeza, cualquier cosa, ¿eh? Se te olvida todo, lo malo, lo bueno, simplemente estás ahí. A toda la gente le jode algo. A nosotros nos puede joder el capitalismo, la guerra y cosas de esas. Nos gusta hacer esto porque pasamos de todas las demás historias, pasamos de meternos en otros ambientes. Preferimos este. Y es una forma de evadirte de esas movidas. Comportamientos digitales. Cuestión de etiqueta. Ya estamos con la música más bailonga que da pie a la sección que, bueno, Aurora ya viene avisando desde la intro. Eso es, que esta canción la pienso meter en mi búnker, junto con todos los capítulos de cachitos de Radio Televisión Española. No sé si cómo os parece a vosotros. A mí, pero maravilloso. Bueno. Vale, os comento un poco el tema que vamos a hablar hoy, y es cómo acabamos construyendo la imagen del otro en lo digital, cómo acabamos creando ese nosotros versus ellos. Como hemos comentado en la editorial, hay una ciencia, una rama de la ciencia de la psicología que se crea básicamente después del Holocausto, que es dentro de la psicología social lo que se llama psicología del mal, y por así decirlo, básicamente en aquel momento la psicología social no estaba tan de auge. Por quien no lo sepa, básicamente antes de la Primera y la Segunda Guerra Mundial solamente había dos grandes potencias en psicología, Alemania y Rusia. Pero después de la Segunda Guerra Mundial casi todos esos psicólogos migraron muchos migraron a Estados Unidos y la mayoría eran judíos. O sea que podemos decir básicamente que la mayoría de la psicología que hemos consumido durante muchísimo tiempo se ha debido a la gran migración de judíos que se produjo en estos momentos. Uno de ellos que lo hemos nombrado era Carl Levin, que investigaba muchos temas y bueno, fue considerado padre de la psicología social. Y si queréis os comento un poco, no sé si os suena el nombre de Levin, que hemos nombrado por otra señora, pero en este caso os nombro un poco qué hacía este señor, ¿vale? ¿Por qué pienso que es importante nombrar la psicología social? Básicamente por las explicaciones que estamos dando de la guerra. No sé si, como hemos comentado antes, cada explicación que se da de que Putin es un... entonces se le ponen características psicopatológicas, hace que no entendamos nuestra parte en este conflicto. O sea, si Putin es un... no sé qué palabra psicopatológica, que somos nosotros. Por ejemplo, Álvaro, ¿tú qué eres en esta parte del conflicto? Claro, no. O sea, a ver, yo he de decir que no me siento con una opinión formada no sé si esto es un popular opinion, pero me siento como muy directamente vinculado a todo lo que está pasando allí, ¿no? O sea, creo que también hay un rollo occidental de pacificador, de como de vigilantes de la playa o ranger o Walker Texas Ranger, que nos hace como querer meter las narices en todos los conflictos. Y bueno, pues en mi lado me siento un poco bastante desplazado a la hora de opinar de esto, aunque está claro que bueno, que indirectamente pues nos va a acabar afectando todo esto. Claro, pues ese tipo de posiciones en las que le molestaba a todos estos psicólogos que voy a nombrar ahora, porque lo que ellos veían no es que Hitler fuera sino que eran procesos sociales que se iban gestando con el tiempo y que cada uno de las personas que ellos hayan visto en su día a día, o sea, su frutero, su lechero, la señora de la casa de al lado, el niño que jugaba, todos tenían un papel también ahí. O sea, no eran personas que estaban fuera de eso que pasó durante el exterminio nazi. Es decir, que podían ser agentes activos, podían ser agentes pasivos, permitiéndolo, o incluso podían ser parte de la resistencia. Entonces, para mí este detalle es muy importante. Uh-huh. Y vamos a explicarlo con un par de experimentos que hicieron en aquella época que eran interesantes. Porque lo que esta gente quería saber, uno, era si existía algo así como la psicología del mal, o sea, características heredadas que te dijeran, fulanito va a ser malo, o por el contrario, es un contexto. Porque si es un contexto, podemos cambiarlo entre todos, aunque tengamos muy poca capacidad de acción. Una pregunta, ¿estamos en época todavía de la frenología de todas estas mierdas o ahí ya no, se había acabado todo? Claro, es que esta es la pregunta interesante. Todo este rollo de la frenología y de la explicación individual del comportamiento, sobre todo psicopatológico, no proviene tanto de psicólogos de la época, sino por parte de las fuerzas policiales, que lo que buscaban era saber quién es el asesino y justificarlo. ¡Qué sorpresa! Por el contrario... toda esta gente lo que está planteando es, aquí es una cuestión contextual e incluso lo que definamos como bien o mal va a ser, porque por ejemplo matar judíos era correcto en la Alemania nazi, era lo que hacía todo el mundo, con lo cual estaba bien visto. Entonces lo que esté bien y mal incluso va a depender del contexto social. Entonces quizá no sea la explicación individual de este señor es un narcisista la que nos valga, quizá tenemos que examinar el contexto. Y ahí es donde empezaron a jugar esta gente. Carl Levin, por ejemplo, hizo muchas investigaciones. Como os dijo, merece la pena mirar su teoría de campo, que tiene mucha relación con la física, porque toma metáforas de ahí. Pero había uno muy bonito en el que simplemente ponía a dos clases de niños, ¿no? Una clase, el profesor, era tipo dictador, daba órdenes, gritos, intimidación, castigo físico. Y bueno, no sé si era castigo físico, pero castigo. Y en el otro era un profesor democrático. Dulce, amable, permitía hablar, no sé qué. La productividad en el grupo autoritario era mayor, pero en el otro los niños eran capaces de sentirse queridos, valorados, podían expresar, podían aprender. Entonces era mucho mejor para su desarrollo. Por eso Carl Levin siempre defendía las posturas democráticas frente a las autoritarias. Luego, otro detalle muy importante era el que ya conocéis como obediencia a la autoridad, que está basada en este concepto de cuando en los juicios de Nuremberg a los soldados se les preguntó por qué habían hecho lo que habían hecho. Entonces los soldados dijeron, seguíamos órdenes. si seguimos las ideas estas de la psicopatología, ¿no? Ellos han seguido las órdenes de un psicópata y, por tanto, son absolutamente inocentes. Y ninguna persona después de Hitler podía haber sido juzgada. Pero aquí Milgram lo que demostró es que en ciertas condiciones la gente se pliega a la autoridad, aunque esta autoridad diga barbaridades. Pero recordadles la estadística. Solo 70% de la gente se pliega a la autoridad, y lo digo en plan positivo, vaso medio lleno. Es decir, que hay un 30% de gente que aunque la... bastante es, claro. El otro de órdenes, incluso amenace de todo tipo, siguen sin plegarse a la autoridad. El siguiente... investigación, eran bastante bonita, se les ponía a la gente que eligieran, bueno, vosotros sois el grupo Kandinsky y vosotros sois el grupo Kli, o sea, no, ninguna explicación, como si dicen Mona Lisa y el siguiente sois no sé qué. Pues da igual el grupo en el que te pusieras, que cuando luego les das 5 euros a cada uno de los participantes y decías, puedes elegir a quién se los das, la gente le elegía en el grupo en el que habían estado, si eran Kandinsky o era Kli. Es decir, que con que te identificaras con el grupo, tú ya intentabas tener una conducta prosocial hacia tu grupo, pero no le dabas el dinero al otro grupo. Es decir, es muy fácil empezar a crear la sensación de ellos versus nosotros. El siguiente autor que merece la pena destacar, también judío, es Solomon Asch, y este hace, yo creo que el más interesante de todos, que es el experimento de conformidad. En el experimento de conformidad de Asch, lo perdón, que se hace Aurora, que se... decías que, perdón, voy a decir una gilipollez, pero se apellidaba Solomon y sus padres le llamaron Salomón. No, Solomon, es que he dicho yo Salomón, pero que estaba mal. Vale. O sea, que no se llama, no es Solomon, porque si no digo, hostia, qué jefato. No, Asch, el apellido es vale, Asch. Vale. Es que has dicho Solomon Asch y digo, no pueden ser tan putos jefes. Asch. Vale. No, oye, molaría, ¿no? Sí, el por eso. Digo ya, o sea, tienes claro que tu hija va a ser badass, ¿sabes? Solomon. Era totalmente badass. Lo que hizo este experimento, que además tiene una continuación bastante larga, es que se pone de muchas maneras, pero básicamente pones a una gente al principio. En el experimento original era con dos flechas que eran del mismo tamaño. Entonces tú le preguntabas a la gente, ¿estas flechas que son del mismo tamaño o distintas? Pero en la condición experimental hay tres topos que están diciendo, no, son distintas. Entonces la gente decía, vale, pues serán distintas. O sea, se conformaban a lo que decía la mayoría del grupo. No sé si esto se empieza a sonar, ¿vale? No sé si esto se empieza a sonar a lo que hemos dicho en la editorial... Sí. De el grupo del padre de Katsurin diciendo no, si la mayoría del grupo dice que eso no ha pasado, entonces tiene que ser que no ha pasado, ¿no? Y de nuevo hay un 70% de gente que se conforma a la mayoría del grupo y vuelve a salir casi un 30%, un poquito menos, 25, que nunca se pliega a lo que dice la mayoría del grupo. Había un experimento social que yo he visto que es del rollo, bueno, ha habido un montón parecidos, pero yo vi uno hace tiempo que era del rollo de que estaba la gente en una sala de espera y metían a varias personas que estaban como compinchadas y a una que no lo estaba. Y sonaba un pitido en esa sala de espera y cuando sonaba el pitido todo el mundo se levantaba. Entonces, claro, al principio la gente pues miraba raro y decía, o sea, la persona que no estaba compinchada miraba raro y decía, o sea, y pensaba en plan de, bueno, vale, ok, o sea, ponía ese tipo de cara. Y luego se vio que al cuarto pitido, quinto pitido, ya la persona que no estaba compinchada ya se levantaba con el resto de gente por verse influenciado por la presión de grupo. Igual que lo que dices de las flechas, también me he acordado de la típica de pues un círculo, en vez de ser una flecha, pues un círculo. ¿Este círculo es igual o es más grande? Y todo el mundo decía, más grande, no sé qué. Y en realidad los círculos eran iguales. Es ese tipo de... Claro. Sí, y en este caso la línea de experimentos sobre conformidad, lo que estuvo mirando también era qué tipo de normas es más frecuente a los que nos pleguemos y cuáles no. Es decir, si yo estuviera hoy en día en Rusia, no creo, o sea, me parece muy difícil que yo estuviera en un post-apocalipsis now, teniendo en cuenta que me tocaría ir a Siberia sí o sí, y yo soy muy friolera. Entonces, es complicado todo el tema de la conformidad si no tenemos en cuenta que hay veces que hay consecuencias muy duras y que básicamente la conformidad es un mecanismo de acción social que hace que no exista el caos absoluto. Que ese 30% está bien de vez en cuando que lleve la contraria, y ahí va, viene el siguiente. ¿Qué pasa con ese grupo? ¿Es ese grupo tan pequeño capaz de producir un cambio social? ¿Es verdad que un grupo muy pequeño puede conformar y pegar un cambio de paradigma? Pues esto es lo que investigó Moscovici. Efectivamente, comprobó qué porcentaje era necesario de gente para producir esa masa crítica que empiece a cambiar al grupo mayoritario. Y la verdad es que sí. O sea, basta que aunque un grupo de gente se muestre seria, convencida, coherente, pero no dogmática, para que el resto de gente empiece a decir, hey, quiero escuchar lo que dices simplemente porque no entiendo. No entiendo por qué piensas así, no entiendo por qué eres diferente. Entonces, no basta solamente con llevar la contraria, sino bueno, tener un par de características en tu discurso y en tu forma de expresarlo que convenzcan. Entonces, para mí es importante cómo se ha trabajado mucho en toda la psicología social desde la Segunda Guerra Mundial, porque lo que nos ha explicado bien es no os quedéis con las explicaciones de lo que vosotros creéis que es psicología, porque es que eso no lo es una parte mínima de la psicología. Quedaros mucho con las explicaciones sociales, porque probablemente lo que estemos haciendo a día de hoy como espectadores se parezca más a lo que hacía un panadero alemán que escuchaba las noticias y quería creer que no las estaba viendo, ¿no? Y que lo hacemos con frecuencia porque las noticias nos abruman o porque nos han metido a la dinámica de pensar que quizá no tiene nada que ver con nosotros, pero sí. Y un ejemplo de ello es cuando se va creando este discurso del ello versus nosotros. No sé en qué momento, cuando estaba escribiendo la editorial, le he puesto la palabra europeo. Yo no creo que Carl Lewin se definiera como europeo, porque la identidad de Europa probablemente empezara a aparecer a posteriori. Crear el ellos versus nosotros es normal, somos animales sociales, tenemos que pertenecer a una tribu, pero en un mundo sano pertenecemos a muchas tribus y grupos a la vez. Cuando se empieza a crear un ellos versus nosotros y en el ellos se empieza a deshumanizar, y se empieza, en el caso de los nazis lo hicieron claramente. O sea, primero les pusieron una estrella de David para identificarlos. Luego les quitaron el nombre y el apellido, les desnudaron, les metieron en un campo de concentración y les pusieron un número. Y de esa manera los deshumanizaban. Cuando a Frank Stangl, que era un comandante de Belzec y de Treblinka, pues le preguntaron por qué hacía eso de deshumanizar a los judíos, dijo que estas técnicas hacían más fácil asesinarlos. Porque cuando un individuo estaba muriendo de hambruna o de alguna epidemia, daba como un asco automático que hacía más fácil liquidarlo. Cuando escuchéis una explicación sencilla donde se estén metiendo en ellos versus nosotros y a la otra persona les pongan características de animales, les pongan características grupales y nos olvidemos de sus nombres y sus intenciones, podéis empezar a temblar. Y en lo digital se hace exactamente igual que en lo físico. Totalmente. Así que la explicación importante es eso. Que no es no os creáis los discursos donde os digan que podéis viajar en el tiempo, matar a Hitler y evitar la Segunda Guerra Mundial, porque no existen los monstruos. Existe la gente de a pie en ciertos contextos, y en esos contextos el pueblo de a pie tiene tanto responsabilidad como capacidad. Y es una pena que, bueno, nosotros por supuesto apelamos a nuestro oyentariado, a esa capacidad pues de la gente de discernir y saltarse estos mensajes. Es una pena que no nos escuche también pues gente como los tertulianos de tu emisora favorita o el propio Pedro Ballín, que coñas fuera, ¿no?, de lo que señalábamos antes, pues estaba haciendo una reducción del conflicto como tildando de estúpida o de naif a la persona que seguía abogando por la paz y a las asambleas pues que estaban peleando por esto, antimilitaristas que llevan durante, no ahora que hay guerra, sino durante todos los meses que no hay guerra, pues pidiendo desfinanciar la pata armada del Estado, que pues gracias a estos discursos, aunque no nos llegue directamente aquí el conflicto, pues lo vamos a sufrir en todas partes con un aumento del presupuesto en gasto militar, ¿no? O sea, que al final todo esto acaba también teniendo consecuencias muy, muy, muy materiales. Y nada, pues Arqueocosas, ¿con qué tema viajamos hasta el senoperiodismo con el que vamos a cerrar hoy el programa? Pues seguimos un poco con la dinámica rap bueno y quiero traeros un tema del discazo que han sacado las niñas del corro, que sacaron el año pasado, Onabugeisha. El tema se llama Temple, es Apachas con Duku, producido por Este Delgado, como muchos de los temas del disco, y os lo traigo porque precisamente en este tema hace mención al disco del que hablábamos antes, A Causas Perdidas, de Netone. Por vivir, wanna rise again. Querer crear pa' definirme, solo por crecer. Buscando excusas por el miedo, vi su propia piel. Y ahora que me siento, tú no me ves. Cuando lo puro pasa el límite, buscando otra estrategia, muere. Amores reales, me vi tan lejos por no querer exponerme. Que perdí para mí lo importante, tener sed de tener. Me arreglo para destrozarme. La perspectiva que me falta en mi vía de escape. Al no aceptar que estaba roto, acabamos con mi impulso. Mis viajes no son tus viajes. Choqué contra el muro en busca de una fe inestable. Ya no me sacia ni me salva eso que llaman arte. Ya no me sacia ni me salva eso que llama suerte. No pudo el peso de cargar con nuestros roles, intentando abrazar lo insostenible. Siendo fiel a lo que siento, no a lo que me pides. ¿Dónde quedó ese yo soy feliz si tú lo eres? Si en decisiones que tomé no compartimos cruces. Ya perdí la cabeza por moverte el culo chulo. Toda mi paz mental encerrada en tu muro. Mi cuello no merece daño, solo oro de difunto. Si tú no vales tanto, no hay luto. I was supposed to be a bad one. Ahora ando dolida, yo solo pa' curarme el alma partida. No quiero su confort, pa' mi estilo de vida capital. Quiere imponerme el rol, but fuck, es ser su piba. Bajo po' molinet, colao y felina. Y si algo daña mi piel, bitch, no hay cabida. No quiero bastina, soul digas. Pasiones sin piedad, sin tiempo pa' educar a what goes kill us. Ahora con clases, saben que guardarse una palabra de mi mama sirve para echarte aparte. Dándole al reset, just need the what, pay the check. Solo persigo paz, pa' ningún paz de ningún man. Nos tratamos tan mal como perros entrenados para batallar. Celos, arrebatos y vueltas de tuerca. Honey, no se puede ir en contra naturaleza. Entre peleas y promesas a la luz del alba, me juré sacarte de la fábrica. El tiempo se paraba en mi cama y mi booty en tu cara, escuchando, hablando en plata. ¿Recuerdas esos días en los que me decías lo nuestro es como nezones, causas perdidas? Venidas todo por tus mentiras, sí. No lloré por ti, lloré por mis expectativas. Y aunque las cosas ya no parezcan injustas, ya hayamos aceptado errores y disculpas. Ni siente ni padece, pero me gusta, porque hablamos de la muerte y no le asusta. Lanzando miradas esquivas, rompimos la luz que aturdía. Esa muerte que asfixia al azar, no, no, al azar, no, no. Once again, EUK. Once again, wanna play. Once again, Laura Gonzaga is on the game. Felina's on the game. Thank you. La palabra seno aparece para nuestra generación con una carga semántica que nos remite al futuro. Para muchas, la primera vez que la escuchamos fue cuando oímos hablar del xenomorfo en la película de Alien. Después, quienes seguimos indagando en temas tecnológicos, nos encontramos con el xenofeminismo iniciado por el manifiesto de Laboria Cubonix, que apostaba por líneas emancipatorias en nuestras relaciones con la máquina. Seno es la raíz griega que refiere a la otredad, lo que está más allá de nuestras fronteras identitarias. Por lo que aplicar este término al periodismo sería transformarlo, llevándolo más allá de sus límites. Y esto es lo que proponía este fin de semana pasado Alfredo Puente en las jornadas Medios Sintientes, organizadas por Marta Peirano, a quien mandamos un fuerte abrazo y saludo si nos está escuchando, que ya consideramos amiga de este programa. Y yo me pasé por estas jornadas el fin de semana y he traído algunos de los proyectos y experiencias que se compartieron bajo este prisma del seno periodismo para reflexionar sobre ellas con vosotras. Entonces, claro, ¿qué hay más allá de los límites de lo que entendemos por periodismo? Pues uno de los pilares y bases de este ejercicio es el de la inmediatez, la velocidad. Y sin embargo, otro de los pilares es la vigilancia y la fiscalización de todo aparato de poder. Y no pocas veces entran en conflicto estas dos patas. Por ejemplo, la emergencia climática o el problema energético son estos casos de violencias lentas con gigantescos sospechosos invisibles, que o bien no tienen nombres o tienen millones de ellos como si fuesen deidades lovecraftianas, ¿no? Una de las conferenciantes en este seminario de Medios Sintientes fue Susan Supli, que es investigadora, documentalista y artista afincada en el Reino Unido. Y bueno, en su trabajo pues ella se ha dedicado a examinar las pruebas materiales de guerras, conflictos, desastres medioambientales y también mucho del cambio climático. Pero ella vino a hablarnos de su trabajo periodístico y a ver cómo os quedáis con el hielo. Vale, ella, su propuesta periodística era estudiar el frío y el hielo desde esta perspectiva de contar su historia lenta, ¿no? Y no sé, pues suelto un poco a la mesa de la Santa Compaña esto que os sugeriría, ¿no? ¿Qué podemos contar del hielo que tenga que ver con el periodismo? Yo es que solo soy una chica de letras. No sé qué puedo decir acerca del hielo. Es una broma. O sea, es una broma, solo soy una chica de ciencias, lo cual me hace peor. Pues, ¿qué me va a parecer? Me parece interesante porque creo que, como ella misma dijo, estamos hablando del hielo un poco como un medio, ¿no? Lo cual, pues es chocante de primeras. El hielo como un medio en tanto que es una cosa que nos puede aportar información, ¿no? Para mí, que trabajo con cosas a una escala temporal similar, no es la misma cosa, porque ella habla de hielo y yo hablo de tierra, pero bueno, me parece muy interesante, epistemológicamente hablando, si queremos llamarlo así, pues bueno, la perspectiva de que las cosas que han sido habitualmente patrimonio de las ciencias duras, o de las ciencias, porque en fin, la climatología tampoco se puede considerar una ciencia dura, pero bueno, las cosas que han sido habitualmente patrimonio de las ciencias, con lo que ello implica, pasen a ser patrimonio de otra cosa, ¿no? De otras maneras de conocer, de otras maneras de pensar, de otras maneras de crear, incluso de modos estéticos, ¿no? De modos estéticos en el sentido de que se inserten en el circuito, por ejemplo, del arte. Entonces, cuéntanos más, por favor. Joder, pues es que además justo has dado en el clavo porque ella, por ejemplo, a la hora de crear esta narrativa sobre el hielo, utiliza los procesos judiciales, ¿no? Y entonces tiene una obra que se llama Material Witness, que es como testigo material, ¿no? Que es como creo que en inglés es como un tipo de figura jurídica, ¿no? Que es pues que tiene un valor dentro de un juicio y demás. Entonces ella habla del hielo como proxy de datos. Es decir, cómo el hielo captura o tiene capturado el hielo de los polos, aire de hace miles de años, comprimido y guardado, y que este proxy de datos antiguos nos permite hacer comparaciones según la capa de hielo de la que estemos hablando de cómo va cambiando la calidad del aire en fragmentos de tiempo pues con los que no lo podríamos hacer de ninguna otra manera, ¿no? Entonces, aquí el hielo como archivo de calidad del aire pues de hace miles de años. A mí esto me petó la cabeza, sinceramente. Y llevando esto, pero ella ya coge y le da una vuelta, ¿no? Y dice, bueno, pero es que, claro, para que el hielo funcione efectivamente como un proxy de datos, nosotras podamos almacenarlo y utilizarlo en nuestras investigaciones, al final necesitamos crear frío artificial e industrial, ¿no? Y cómo el ser humano al final pues utiliza el hielo y el frío también como una herramienta. Y hete aquí que para hacer estas investigaciones sobre el cambio climático, ¿no? y documentar este proceso de cambio en las partículas del aire que nos está poniendo sobre aviso, necesitamos grandes cantidades de energía para mantener este frío artificial e industrial y poder mantener el hielo como proxy de datos, lo cual crea una especie de pescadilla que se muerde la cola, ¿no? Porque al final estamos creando frío industrial y contribuyendo al cambio climático para mantener estos grandes datasets de información sobre la calidad del aire pasada que nos permite ir atestiguando todo esto. Y sin embargo, si no estoy muy equivocada o no lo entendí mal, esta misma tipa en uno de sus documentales lo que dice es que precisamente lo que se está haciendo, no, evidentemente no contrarresta, ¿no? Pero como otro modo de operar, es coger coger testigos de hielo de localizaciones geográficas en las que están desapareciendo los glaciares por una cuestión que es el cambio climático, es decir, regiones subalpinas, ¿no? O sea, los glaciares que antes había en los Pirineos, por ejemplo, los glaciares permanentes, cogen cores, o sea, testigos de este hielo y se los llevan al sitio donde el hielo existe y se mantiene de forma natural, es decir, la Antártida, ¿no? Que es el mayor reservorio de hielo y de agua dulce, mayor contando con el otro polo, ¿no? De agua dulce del planeta Tierra. Uh-huh. Siguiendo con su línea de investigación y esto de utilizar la terminología jurídica, que ella decía siempre que tenemos que pensar cuando hablemos de todo esto en términos de derechos y no en términos puramente legales o de justicia, ¿no? Que no es lo mismo, y hacía esta diferencia que me parece interesante. Y entonces nos presentó sus tres cold cases, ¿no? Como casos de frío. Casos en los que ya estamos ante un crimen, ¿no? y el frío forma parte de él. El primer caso nos lleva a Canadá, donde se utiliza el frío como arma, concretamente como una práctica clandestina policial con la cual pues ellos hacen una cosa que se llama tour a la luz de las estrellas, y lo suelen usar pues con gente problemática, gente que vive en la calle, con prostitutas, y bueno, hay un montón de casos datados con esto. Y lo que hacen es coger a estas personas y llevarlas a las afueras de la ciudad cuando hace mucho frío, dejarlas ahí fuera y hacer que tengan que volver andando, pues sufriendo la congelación, ¿no? Incluso llevándolas hasta la muerte, pudiendo podríamos catalogar esto como asesinato siendo el frío el arma, ¿no? Que era un poco lo que exponía en este primer caso Susan, ¿no? Y cuenta que aquí es donde entra la tecnología en todo esto del periodismo lento, como el rastreo GPS de los dispositivos que llevaban estas personas fue lo que permitió trazar las rutas exactas de esta práctica. Incluso también se hizo con el rastreo GPS de los propios dispositivos policiales, y entonces salían estas rutas en las cuales cogían a la gente, las llevaban a las afueras de la ciudad y luego ellos pues se volvían a comisaría, o cuando se hacía la trazabilidad dentro de los dispositivos GPS pues de las propias personas que sufrían esta práctica, pues se pudo encontrar que esto era una práctica habitual, ¿no? Lo cual bueno, también lo hacían pues con población indígena y demás. En fin, cero sorpresas en esto. El segundo caso de hielo nos lleva a Dakota del Norte. y fue durante unas grandes protestas que hubo pues, por lo que se llamaban los protectores del agua, ¿no? Son reservas indígenas que protestan normalmente pues, contra la contaminación que está habiendo de sus reservas de agua, que tienen ya son de por sí escasas, pues por parte de grandes empresas y demás. En una de estas protestas, en 2016, un montón de personas pues, están como enfrentándose a la línea policial, es de noche, temperaturas de hielo bajo cero, y a la policía pues, no se le ocurre otra cosa que empezar a disparar agua con el cañón de agua de un camión de bomberos que tenían ahí hacia las personas que estaban protestando. Claro, el agua normalmente, pues sin las manifestaciones, te tira al suelo y demás, y es una manera de dispersar, pero cuando estamos en temperaturas bajo cero, produce un efecto de congelación posterior. Y acabó el resultado que 300 personas fueron ingresadas en el hospital con hipotermia, ¿no? La policía dijo que estaban intentando apagar un incendio que provocaron los manifestantes, ¿vale? Y aquí de nuevo fue la tecnología la que ayudó a reconstruir este caso, y es que mediante todos los vídeos e imágenes grabadas por los propios manifestantes, un equipo hizo un modelado de arquitectura en el cual de arquitectura digital y 3D, con el cual pudieron reconstruir exactamente todo lo que pasaba y reconstruir que efectivamente no hubo ningún incendio en el momento declarado por la propia policía, y pues consiguió tumbar la versión policial y dar testimonio de que aquí una vez más el frío había sido pues utilizado como un arma para en este caso herir de casi muerte a los manifestantes. No sé si estabas mencionando algo de un juego de palabras por ahí, arqueocosas. Bueno, que ya se refiere a cold cases, ¿no? A casos de frío en el sentido literal, ¿no? A casos en los que entra a jugar el frío como un arma, pero que cold case es una terminología policial, ¿no? Que se refiere a estos casos que quedan olvidados sin haber sido resueltos. O sea, cuando un caso se muere, un caso muerto, un caso que se queda fiambre, claro, sí. Se le llama cold case en inglés, ¿no? Que es de hecho de donde... En fin, esto se ha puesto ahora mucho de moda pues en el podcast True Crime, como de resolver cold cases, ¿no? De volver a actualizar casos que habían quedado archivados. Sí, sí. Pues mira, no conocía esa sección, pero claro, tiene este doble sentido. Además, añade mucho más de información a todo esto, porque realmente, pues claro, muchos de estos casos también quedan abandonados y al final vuelven a la superficie por este tipo de investigaciones, ¿no? Por último, tenemos otro que es bastante, que yo creo que, bueno, ella lo achaca a sistemas de prisiones de Estados Unidos, pero yo creo que esto sucede prácticamente en todas las prisiones de todo el mundo, que son las detenciones icebox o caja de hielo. Que son pues típicamente las detenciones en las cuales metemos a las personas presas en una sala que no está acondicionada, les despojamos de su ropa normalmente para que se tengan que tumbar sobre superficies frías y demás, lo cual pues no permite descansar y demás, amparándonos en que pueden usar la ropa para suicidarse, que pueden esconder armas, etcétera, etcétera. Y hablo de un sistema que se estaba desarrollando que mediante el circuito cerrado de televisión se estaban realizando investigaciones en base a la textura de las cámaras para evidenciar los materiales de los que estaban hechos las diferentes partes de estas celdas y con un estudio, con la arquitectura del edificio y demás, poder saber exactamente a qué temperatura se encontraban las personas dentro de estas celdas, pues para señalar su práctica inhumana, ¿no? Que no deja de ser conocido muchas veces por toda la gente que es activista o por las propias personas presas, pero digamos siempre te hace falta esta prueba, ¿no? Para cambiar esta realidad para quien la sufre directamente. Y claro, digo, yo pensando en todo esto, digo, bueno, y nosotras aquí en España, ¿qué cold case tenemos aquí que se está usando el frío como arma clarísimamente? Pues efectivamente es lo que te iba a decir. Estamos hablando del frío como arma y tenemos a la gente jodiéndose de frío en la Cañada Real, por ejemplo, ¿no? Exacto. No hace falta irse tan lejos. Totalmente. La Cañada Real es gente que está pidiendo simplemente acceso a poder tener electricidad, calefacción y demás, amparándose en que ha habido gente que tenía ahí cultivos de marihuana, se deja sin luz y sin calefacción a varios sectores que casualmente coinciden con terrenos pues, que el ayuntamiento ya tenía medio apalabrados para construir pues, estos PAUs que revalorizan un montón las superficies, ¿no? Y entonces, pues, como medida de disciplinamiento para que la gente se vaya y acepte la oferta de las otras casas que les están dando, pues se está usando el frío como arma. Y esto como que hacía replantear un poco de, bueno, igual es que esto debería aparecer legalmente, ¿no? Registrado como un arma, igual que si estuviesen yendo los maderos a dar porrazos o incluso pegando tiros por ahí. Bueno, de hecho... O sea, de hecho, hay una tipificación de... Bueno, es que no sé, claro, no sé si está tipificado como arma, ¿no? Pero en los casos de los camiones que lanzan agua, que además a veces es agua putrefacta, de hecho, ¿no? En manifestaciones, sí. Cosas así. No sé cómo se llama esta historia. ¿Sabéis de lo que hablo, no? Sí, sí, sí. ¿Tiene un nombre? Sí, sí, sí. Sí, de hecho, iba a comentar que hace relativamente poco se han... Bueno, a lo mejor hace un par de años o tres se legalizaron, ¿no? A nivel europeo, si no recuerdo mal. O sea, que puede ser que ya se utilizaran, pero como nos suda los cojones, pues las normativas, como siempre. Pero sí que se hicieron como legales, al igual que los táseres en la policía municipal y demás, pues se legalizó el tema de los camiones de agua para disolver manifestaciones. Bueno, otro caso de cuando hay sala de hielo, lo primero que he pensado es en 100 años de soledad, ¿no? Cuando el personaje vio por primera vez el hielo. Y cuando lo leí me acordé que mis abuelos eran bastante mayores cuando han visto el hielo. Muchos de los pueblos que están deshabitados y que no tienen tanta posibilidad de volver a repoblarse son precisamente pueblos donde el tema climático está muy complicado y la calefacción y demás es muy cara. Yo creo que es un ejemplo. Y luego otro ejemplo donde se utilizan temas psicológicos y medioambientales para hacer daño es en la Santa Inquisición. La Santa Inquisición tenía un protocolo para matar a la gente a base de falta de privación de sueño bastante extenso y probablemente seguro que en el protocolo había cosas relacionadas con el frío. Pues a mí me pareció como súper interesante, ¿no? Poner este prisma y sobre todo también haciendo un poco referencia a lo que contaba Arqueo Cosas un poco de utilizar el medio como testigo de historia, ¿no? Lo que cuenta el medio en sí, ¿no? Y ponerlo en foco, ya sea la tierra, ya sea en este caso el frío, el aire. Y que muchas veces para escuchar o para sacar las historias que nos tienen que contar el medio, en este caso, hablando de medio como elemento físico y no medio de comunicación, pues obviamente se necesitan otros tiempos y quizá hacer otra cosa que no es periodismo, pero que desde luego de la cual necesita el periodismo totalmente. Y nada, pues por mi parte traía un poco esto porque me había parecido súper curioso de estas jornadas y creo que además a una como la multidisciplinariedad, que también es como colaborar entre distintas partes, por ejemplo, pues si queremos datar o contar las historias que están pasando en nuestras tierras, pues seguramente tengamos que hablar con movimientos vecinales y ecologistas que llevan un montón de años narrándose esa historia en su propia lucha, ¿no? Entonces, bueno, también exige otro ritmo, otra forma de producción y demás. Y no sé si os queda algo más por ahí por añadir o que comentar al respecto, o pasamos ya con el tema de despedida. Pues si no se añade nada, Arqueocosas, ¿con qué tema raco nos vamos a ir hasta dentro de 15 días? Nos vamos a ir con Lucas capítulo 18, versículo 8, que es... ¿Qué es esto? ¿La Biblia? De... ¿La Biblia? Sí, literalmente es un versículo que dice: os digo que pronto les hará justicia. En otras traducciones, os digo que saldrá en su defensa con prontitud. Es un tema de Laura Sillajamba, que esto es fresquísimo, acaba de salir, salió a finales de febrero de este año, a finales del mes pasado. Esto es un disco que se llama Cantábrico, que está producido por Ochoa, que es un productor en sí también muy mítico, ¿no? Y bueno, pues es un discazo muy classy en el sentido de tener mucha clase. Bueno, eso te iba a decir, porque clásica ha sido hoy todo el pan, o sea, todo el abanico sonoro con el que hemos hecho bailar o no bailar a nuestro El abanico audio. Sonoro de este pan era tener, pues ser muy elegante, fundamentalmente. Y este disco no se queda atrás, o sea, es una cosa muy calmada, hay mucho sample, hay mucha rima continua, meditada, sin perder paso, sin perder comba, y bueno, este tema de Laura Sillajamba pues no es menos, y lo he traído porque aparte de porque es una pava que se te caen las bragas al suelo, pues yo creo que está muy bien de vez en cuando sacar a flote el anticlericalismo, que yo creo que nunca pasa de moda, aunque a veces no hablemos tanto. Yo he de decir que he tenido que mirar, o sea, cuando has pasado el tema, he mirado de dónde venía el pasaje de la Biblia y he acabado en una página web con 200 ediciones distintas de la Biblia y en qué significaba en cada una de ellas. Es bastante curioso este rollo de, claro, efectivamente aquí quien traduce, o sea, bueno, ya lo dicen, ¿no?, los italianos, traductor, traidor. Así que bueno, sí. Pues aquí os dejo con Laura Sillajamba. Dime a quién le rezas tú. Bueno, pues hasta dentro de 15 días nos escuchamos. Instinto de animal salvaje, Venus de las pieles. Yo soy un esclavo, ¿tú qué eres? Alejado de las mujeres, leyendo pasaje. Vive heridas que escuecen bajo el traje. Eso le redime del pecado cometido. Quedará entre hermanos, dice. Que están todos pervertidos, no generalices. Pero es bien sabido que el hábito no hace al monje. Que algo esconde, dolor y religión, asunto de hombres. Golpes que retumban mezclados con placer. Porque se desnuda ante Dios con la fusta otra vez, órale. Él escucha o eso cree, pero sin culpa no hay perdón. Se asustará el Señor del pecador, tal vez. If the only thing keeping a person decent is the expectation of divine reward, then brother, that person is a piece of shit. And I'd like to get as many of them out in the open as possible. ¿Cómo decirlo? Escribo en la virtud, más no tanto en el vicio. Elige oficio de una forma peculiar, llamado por Cristo. Ya sabes, confiesa lo que has visto y listo. Él te perdonará del pecado invicto por un salve nada más. Rézalo y estarás limpio, con un rosario en la mano, en el muslo un cilicio. Piensa en pena capital, el sacrificio del sumiso es castidad. No copula, pero todos son sus hijos. Me pondré explícita para acabar, ya lo aviso. Me la suda blasfemar igual que os la suda el abuso. Fantasías sadomasoquistas en Sodoma, larga lista de espera, claman los seminaristas. Certain linguistic anthropologists think that religion is a language virus that rewrites pathways in the brain, dulls critical thinking.